es una en un millón. La invito una noche a mi habitación, pero me di cuenta que esa chica está loca. Esa chica está...